En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Junto con la gerente de Viajes Marfil, doña Yolanda Serrano, y la abogada doña Ana García, analizamos también este final de año y los discursos de la presidenta Usue Barcos. Sumarse al hecho de que Navarra contará un año más, en tiempo y forma, con presupuestos para el próximo año 2018. La pasada semana aprobábamos unas cuentas que servirán para consolidar el cambio de prioridades iniciado hace más de 2 años y medio, consistente en reforzar los servicios públicos esenciales como la salud, la educación o la dependencia, al tiempo que se impulsa la economía y el empleo. En definitiva, dos acuerdos importantes, convenio y presupuestos, que vienen a consolidar la estabilidad económica y financiera de Navarra, que nos está permitiendo avanzar tanto en el terreno económico como en el social. Sin duda, estamos viviendo en Navarra el periodo más estable desde el inicio de la crisis, pero esta estabilidad no es fortuita ni casual. Es fruto del diálogo y del consenso entre diferentes. El acuerdo, algo tan cotidiano en todos los aspectos de la vida, no es fácil. Requiere esfuerzo y en muchas ocasiones ceder, pero también es cierto que nos enriquece, nos hace más fuertes y nos permite avanzar como sociedad. En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Desde UPN también, Javier Esparza desvelaba que UPN ha apoyado discretamente a Barcos en la negociación del convenio económico. Critica, pero tremendamente, dice el presidente regionalista, que afirma que su partido realiza una oposición crítica, pero tremendamente respetuosa con Navarra y pensando en el bien común. Y también critica la autocomplacencia y el triunfalismo de Navarra, de La Parra, en su gestión de la dependencia. Desde Geroa Bai critican el cinismo de UPN en relación al convenio económico de Navarra tras una rueda de prensa de Javier Esparza en la que el líder de los regionalistas afirmaba que UPN ha apoyado al gobierno de Navarra en las negociaciones del convenio económico. Estos son los ingredientes que nos encontramos en este inicio del año. Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil. Bueno, la presidenta que ha dicho, pregunto, porque palabras, pues sí, ella se le nota que es periodista y tiene un verbo fácil, pero ¿qué ha dicho? O sea, yo es que a mí eso no me vale, no sé, yo es que no soy capaz de calificar eso. Bueno, sí, es que ha dicho muchas cosas, ha dicho las cosas vacías de contenido. Por pues ejemplo, antes estábamos hablando de la sanidad, ella ha dicho que tiene unos presupuestos aprobados que le van a permitir mejorar los servicios públicos o que estos años ha mejorado los servicios públicos como son la sanidad y, por ejemplo, aquí en La Ribera estamos totalmente falto de médicos, no se cubren las bajas, la gente protesta, les atienden muy tarde. Hombre, si no ve esa realidad, claro que puede decir que se ha mejorado la sanidad porque haya hecho alguna reforma en algún pabellón o en la quinta planta, pero el ciudadano lo que quiere es el servicio, o sea, el médico, tener buenos médicos, médicos que sean estables, que permanezcan ahí, porque hay gente que se queja de que en una misma consulta cada vez que va hay uno. En fin, eso es mejorar los servicios, no es mejorar a lo mejor la quinta planta que ya estaba hecha y habrán hecho alguna reforma. Entonces, esos presupuestos no sé si sirven para mejorar los servicios públicos. Se olvida de la salud, o sea, de la justicia. No veo nada nunca para mejorar la justicia. Y los usuarios de la justicia tendrían mucho que decir de cómo funciona, de que no hay medios. Entonces, realmente ha sido triunfalista, pero nada conectado con la realidad. Hay que decir otro dato, que Navarra lidera la caída del paro y crea, el dato es, 25 empleos cada día en 2017. Es la tercera comunidad en la que más baja el desempleo, que cae sobre todo en Tudela. Crece la contratación fija en el mejor año para la ocupación desde hace más de una década. Yo esos datos de cuando dicen crea empleo, ¿quién crea empleo? ¿Lo creamos los ciudadanos? ¿Lo creamos las personas? ¿No lo crean realmente los gobiernos? El gobierno muchas veces habla de que crea empleo y es el empleo social protegido, que es para gente que no lo puedes reenganchar al mercado. Pero realmente son las empresas y es la gente la que está creando el empleo. Y cuando dicen que ha crecido el empleo fijo, hombre, si no das el dato, porque basta que haya un empleo fijo más, ya ha crecido. Yo no creo que haya crecido mucho el empleo fijo. Sobre estos datos, lo cierto es que cuanto mejor esté el terreno, más fácil para las empresas trabajarlo. Eso es así. ¿Algo que decir, Yolanda Serrano, sobre estos datos del empleo? Bueno, pues como tampoco, no sé, yo quiero datos concretos. Una vez que tenga datos concretos, pues yo hablaré de los presupuestos. Pero de momento son los mejores presupuestos desde hace no sé cuánto. El consenso, que no es fácil, que negociar, que esto, pero que eso son banalidades que las sabemos todos, que ya somos mayores. Pero aparte de eso, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pues efectivamente, como ha dicho Ana, el hospital en Tudela está falto de médicos. Estamos exportando médicos a Europa, porque carreras de medicina hay a montón. Algo que estamos pagando también todos los navarros o españoles o con parte de los impuestos, ¿no? Uh-huh. Resulta que los exportamos ya formados. ¿Y aquí qué hacemos? Recortar en sanidad para mantener a gente que, yo insisto, que han venido a este país sin poner bota ni alforja. Pues es que, ¿qué quieres que te diga? A mí este gobierno ni me convence en política social, ni me convence prácticamente en nada, en nada. Hoy, dentro de las noticias políticas, también llama la atención que el partido integrado en Euskal Herria Bildu, EA, llama a la unión del cuatripartito para este 2018 frente a la disputa de UPN, Partido Socialista, para descabezar el cambio. El movimiento va a empezar en esto, o sea, creo que estamos ya en este periplo en el que ya se van a ver las posturas y cada uno va a mirar hacia su ombligo. Bueno, es que este es el año para... Bueno, pues para decir las inversiones que has hecho, para decir todo, para presumir un poco de la gestión, para presumir del cambio, porque luego las elecciones serán en mayo, entonces entre que se convoca no sé qué, el 19 no va a ser un año para hacer nada. A mí me sorprende cuando dicen para descabezar el cambio, pero si el ciudadano no estamos viendo realmente el cambio, el único cambio que yo aprecio es que sí, hay más prestaciones en servicios sociales. Pero bueno, muchas veces hemos dicho aquí que también hace falta mucho control ahí. Respecto a otro sector o a otro ámbito, ¿dónde está? ¿Qué cambios hemos tenido en Navarra en este tiempo? Yo es que no los aprecio. El euskera. La ley del euskera. Bueno, yo creo que eso ni siquiera lo están consiguiendo porque se lo están echando atrás. Le están echando atrás la lista única, pero está todo rotulado en bilingüe, o sea, en toda Navarra. Eso también. El otro día leí que también han dedicado, no sé si 68.000, bueno, no sé exactamente la cantidad, para estudiar los maltratados... Los navarros maltratados. Sí, por... que acerca de esa lectura creo que iba también el comentario que sacaba Ana Beltrán del Partido Popular sobre la inversión que van a hacer para un estudio de los torturados. Torturados en Navarra en la época de ETA. O sea, y para las víctimas, ¿qué partida presupuestaria hay? Claro, es que... Por eso te digo que sí, esta presidenta pues es periodista y se le nota a la hora de comunicar y de transmitir y demás, pero a mí concretamente es que no me dice absolutamente nada, nada. Hoy estamos empezando el Día de Reyes, un Día de Reyes en el que la magia viene a todos los lugares y al final cada uno pide lo mejor, ¿no? Pero que lógicamente nos encontramos en una situación en la que ese dato del desempleo yo creo que es muy bueno. O sea, que al final en la oficina de Tudela sea en la que más ha bajado el desempleo, eso hay que estar orgullosos y hay que estar contentos porque es un dato que cuanto más empleo se cree, mejor más vamos riqueza, a estar. Eso es así. Y al final ese dato es un dato real, Yolanda. O sea, sí, pero que no lo ha hecho el gobierno del cambio, lo ha hecho la inercia. Lo mismo que cuando empezó la crisis, las empresas fueron las primeras que lo notaron, las primeras que tuvieron que empezar a despedir, las primeras que tuvieron que empezar a tomar medidas porque el gobierno seguía diciendo que era una recesión económica, que no era crisis, pues ahora es lo mismo. Las empresas están empezando a ver otro movimiento, otra actividad, otra luz, ¿no? Pues empiezan a contratar, pero yo ahí el gobierno del cambio, no sé, vamos, ni el cambio ni el otro, o sea, porque es el que tenemos, que no sé. El gobierno de Navarra, si te va bien, tienes que pagar una media del 55% de lo que tú ingresas entre unos impuestos y otros. Y si te va mal, pues cierra. O sea, esto es lo que tenemos con este gobierno, con este y con todos, vaya. O sea, entonces, a partir de ahí, que tú te apuntes el tanto de la subida de empleo, pues chica, no sé, ¿qué has ayudado tú a la pequeña y mediana empresa? ¿Qué has ayudado en estos años que llevamos de crisis? De esta subir los impuestos. Subir los impuestos y no poco. Eso es lo que ha hecho el gobierno del cambio para activar la economía. Subir los impuestos. Una subida de impuestos que ellos lo defienden, al final desde el cuatripartito, su defensa férrima es porque de esa forma pues van a contribuir a lo que tenemos en toda Navarra. Mantener vagos y vividores. Esa es su defensa. Claro. Bueno, yo no estoy en contra de la subida de impuestos, no. Yo no estoy en contra, pero sí cuentas... Porque no han subido las prestaciones, bueno, en la misma proporción. Bueno, es que esa es la segunda parte de la que yo me quejo. O sea, yo lo que quiero es saber a dónde va mi dinero. Quiero que se rentabilice el dinero. Por ejemplo, es que a veces ves noticias, como por ejemplo Sodena, cuando ha estado invirtiendo no sé cuántos millones en Davalor, la empresa que ya se veía que se iba a ir a... que no iba a salir adelante, y ves que el gobierno de Navarra con tu dinero está apoyando proyectos que sabes que van a fracasar y que son millones que se van a perder. Eso sí es lo que me da rabia, que se cobren impuestos. Pues bueno, es que yo quiero servicios de calidad y eso hay que pagarlo. Y además eso, no es que te cobren los impuestos y no le veas rendimiento, porque si tú contratas médicos o cualquier servicio, estás pagando salarios a gente que a la vez están comprando, están gastando, pero a la que circula. Estamos hablando de lo contrario, estamos diciendo que han subido los impuestos y estamos con menos prestaciones, que los sí, que pagamos, eso, sí, los sí, que sí. pagamos, que otros las tienen todas, todas, sin haber puesto un duro, y la gente no reacciona. La gente no reacciona. O sea, yo estoy harta de ver a gente por ahí con silletas y vestuarios diferentes al nuestro que se están llevando 1.200 euros al mes. Y yo insisto, lo he dicho 1.500 veces aquí, un agricultor que está trabajando desde que le salieron los dientes y se le paga una pensión de 700 euros para él y su mujer, que no pueden pagar ni el gasoil de la calefacción. Y si siguen trabajando porque no les queda otro remedio, te manda el gobierno de Navarra una inspección. Oye, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Ya está bien. En este momento se están denunciando que las pensiones de viudedad en Navarra han perdido este año poder adquisitivo al eliminarse la actualización con referencia del salario mínimo interprofesional, de manera que en 2018 se recortará un 2,8%. Es la denuncia que hacía el Partido Socialista. Y por otro lado, también desde la Asociación Irache denunciaban las fuertes subidas de precio en telefonía, luz y gas con la llegada del nuevo año. Es un poco como hemos amanecido este 2018. Pues ya está, pues si las viudas no hacen nada, pues si les quitan toda paga, pues hay apenas, claro, ¿sabes? Pero que es que tiene que haber movimiento social en todos los aspectos, en todos, y si no, cada vez nos la harán más gorda. Lo que pasa que hemos llegado a un punto en el que la sociedad, con tener wifi, tiene bastante. Sí, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber muchísima más movilización social, porque yo muchas veces lo digo en privado, que las cosas funcionan muy mal. O sea, la gente es porque no es usuario de muchos servicios o a lo mejor no le afectan. Pero si todo el mundo supiese cómo funciona todo bastante mal y muy... Yo creo que a veces el mundo funciona de casualidad, porque hay gente que se toma las cosas y que se toma las cosas en serio y lo hace. Pero hay cosas mejorables... pero sin irnos muy lejos, ¿eh? Simplemente Tudela, La Ribera, muchísimas cosas por mejorar. Y sí, debería haber más reivindicación y más... a veces me sorprende, ¿no? Con ahora que estamos en Reyes, por ahí ha publicado gente o han hecho artículos, que a lo mejor la gente se moviliza y se rasga las vestiduras, a lo mejor por cómo es la cabalgata o por una cosa nimia o por el Belén aquí en Tudela, y son incapaces de que le están quitando derechos laborales, le están bajando los salarios y están tan tranquilos en su casa. No sé, como sociedad nos falta algo. Quien sí se movilizaba eran, se hacen llamar jóvenes riveros, altas suac, asque, decían, por cómo está, que llevan 415 días en la cárcel las personas que golpearon a los guardias civiles. Y se manifestaron en Tudela hace el miércoles pocos estaba, días. El miércoles estaba. Bueno, los pues días. Estarán 415 o 4.000, lo que dicte la ley, lo que me pasaría a mí si lo hiciera, y ya está. O sea, pues esa reivindicación tiene buen fundamento, en fin. Pues había gente, ¿eh? O sea, pues ya está. Digo, ¿serán pues de perfecto. Fuera? ¿Serán de pues fuera? Pues ahora la siguiente paliza que se la den a ellos, a ver cómo les sienta. Bueno, a ver si lo ven igual. Pero de todas maneras, las reivindicaciones parece, da la sensación como si hubiese sentencia, pero si es que no hay ninguna sentencia todavía, no se sabe cómo terminará eso. La verdad es que es un poco difícil hablar cuando hablas de algún juicio porque realmente no sabes lo que hay dentro. Pues es, por ejemplo, el caso que ahora está en los medios de Diana Kerr, lo que salía en la prensa no tenía nada que ver con lo que ha resultado, que ahora ha sido la investigación. Y entonces vete tú a saber qué hay en el expediente este de la gente de Alsasua. Una de las reivindicaciones que hemos tenido y que estamos teniendo también es, policía foral, las diferentes policías, la seguridad ciudadana, que hablábamos también un poco en qué momento se encuentra, ¿no? Cómo nos vemos, pero lo cierto es que al final estamos indefensos, ¿no? Ante cuestiones como las que pasaban en Barcelona, como esos atentados que ha habido, que al final cualquier desalmado se puede acercar y hacer una verdadera barbaridad, ¿eh? Es una de las cuestiones que también se hablaba, ¿no? Si estamos realmente seguros, si Navarra, si España, en fin, es donde se está moviendo también en estos momentos las cuestiones y donde todos tenemos, quien más, quien menos, tiene esos miedos asegurados y bueno, pues va andando, al final tienes que ser valiente y decir, oye, no voy a estarme toda la vida en la calle, en casa, ¿no?, esperando, sí. Pero es una realidad en la que también estamos conviviendo en este 2018. Bueno, yo creo que sí que hay seguridad, que España es un sitio seguro y Navarra, y entre comillas, siempre puede pasar algo, pero claro, el tema de la seguridad siempre choca con la libertad. ¿Qué queremos? Estar vigilados por todas partes, pierdes mucha libertad. Yo a veces cuando oigo a la gente que quiere cámaras en la calle, por ejemplo, digo, si, por una parte, si lo miras por evitar un delito, claro, sí, está muy bien, pero ¿quieres que te graben todo el día? ¿Que vayas por la calle y no sepas a dónde va la información, quién está mirando lo que estás haciendo? No sé, yo creo que hasta ahora el grado de protección que hay a mí me parece que es no hay que aumentarlo. Y luego con el tema de Diana Kerr, yo creo que igual que criticamos lo malo, hay que felicitar, esta es mi opinión y nada más, en este caso a la Guardia Civil, porque yo creo que tenemos un cuerpo en España del que es para presumir y sacar pecho en cuanto a investigación y en todo lo demás, A mí me parece que sí, que es para felicitarlos. Finalizamos con los oyentes. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. Bueno, pues por aquí muchos oyentes dando las gracias, bienvenidas a las dos, Yolanda, Ana, gracias por volver a Objetivo La Ribera, gracias por estar de nuevo ahí, nos encanta esta sección, no nos perdemos Objetivo La Ribera, seguir así, por favor, sois los únicos que estáis detrás de la noticia, más mensajes que nos están llegando en el 665-947-312. Aquí tenemos subida a gasto social, dice por aquí, subida a gasto social un 48%, para gente exclusión social, vendrán más, dice por aquí. En fin, que cuanto más se invierta en gasto social, que es como una llamada de un llamamiento. Bueno, este oyente quiere decir un poco en esa línea, ¿no? Lo entendemos. Yolanda sí. Dice que sí, Ana... Sí, sí. Pues mira, habla con pueblos que están de Tierra Estella, que están cerca de frontera con La Rioja. Habla y verás. Los que estaban viviendo en Calahorra, en Rincón, etcétera, etcétera, se están viniendo todos a Navarra. Oye, eso es una realidad. Eso es una realidad. Te lo dice la gente de Azagra, de Andosilla, de San Adrián. Pues, chico, bueno, no querer verlo, pues bueno. Sí, alguno vendrá y eso es innegable, pero yo veo otros servicios que son universales, por ejemplo, la educación y la sanidad, y no veo que nadie nos invada para querer estudiar todo el mundo aquí o para querer... Pero que son universales, ¿en dónde? Tú vas a Marruecos, tú vas a Marruecos y si no llevas un seguro que te atienda privado, que te atienda cualquier cosa que te pase, te mueres en la calle. O sea, de eso de universal, no, me refiero, a mí que me digan qué es eso de universal, aquí, porque no lo entiendo. Aquí, todo el mundo puede estudiar aquí. Ya. Y eso no hace que no venga aquí montones de gente que quiera estudiar. Y también aquí a todo el mundo se le atiende si tiene un problema sanitario. Bueno, entre comillas, con algunas restricciones que hay ahora. Pero no veo que... Entonces, a veces los servicios sociales, el hecho, o los servicios públicos que se den a todo el mundo, no sé si generan esa atracción, con independencia de que haya un grupito que sí que al final vienen, pero también es mucha gente. Yo trato a veces con los clientes que tengo que, pues que es que lo mismo están, ellos no tienen ahí mucha frontera, lo mismo están viviendo hoy en Castejón, que están en Alfaro, que luego se van a Cintruénigo, y están como, claro, nosotros vemos que están cambiando de comunidad autónoma, pero para ellos es el pueblo de al lado, porque han perdido la casa por la hipoteca, a lo mejor en Alfaro, ahora me voy a Navarra, y que sobreviven, sí, y que van buscando a ver dónde tienen mejor vida, sí, pero que también a veces pasa un poco... Hombre, eso de sobrevivir... Sigue, sigue. Seguimos, no, que terminamos, señoras, que se ha pasado la tertulia y que el viernes que viene volveremos. Un privilegio, de verdad, contar con estas dos mujeres que vienen aquí, como siempre, cada una con su opinión, y los oyentes también agradecidos de que estén ahí esperando todos los viernes para que analizamos estos temas en esta tertulia. Gracias, señora Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil. Gracias a vosotros, y que los reyes traigan mucha salud, que es lo más importante. Y gracias a Ana García, abogada. Gracias a las dos. A vosotros. Finalizamos el viernes más en Radio Tudela Radio.